hice tantas promesas que nunca cumplí. Y esta, mi amor, es una de ellas. Prometí olvidarte y no lo consigo, pues tu amor sigue dentro de mi alma, al lado del corazón. Yo pensé sería fácil y ya veo que no. Hasta ahora me voy dando cuenta que el amor no lo mata un adiós. Prometí olvidarte, pero no lo consigo. Este amor no razona y te busca a diario con 2000 suspiros. Te regreses de nuevo a dar luz a mi cielo, que por prometer cosas mi vida de pronto se ha pintado de negro. Prometí olvidarte y no lo consigo, pues tu amor sigue dentro de mi alma, al lado del corazón. Yo pensé sería fácil y ya veo que no. Hasta ahora me voy dando cuenta que el amor no lo mata un adiós. Prometí olvidarte, pero no lo consigo. Este amor no razona y te busca a diario con 2000 suspiros. Que regreses de nuevo a dar luz a mi cielo, que por prometer cosas mi vida de pronto se ha pintado de negro. Este compact disc fue realizado bajo las más estrictas normas de calidad. Contiene los mejores éxitos de tu artista de moda. Solo lo mejor para ti. Gracias por tu preferencia. Marca registrada ALN. ¿Qué trapa, pandilla? Estás aquí en Sin Licencia, el programa de radio que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, MC Edad de Piedra, dándote la bienvenida y esperando que te quedes y que pues escuches un poco de música norteña. Lo que acabo de leer es lo que viene en el compact disc, como dice aquí, del Poder del Norte, que se llama Éxitos. Es un disco pirata, es un recopilatorio. Y lo que escuchamos al inicio del programa fue Prometió Olvidarte. Hoy vamos a estar platicando de este disco y de qué pedo, por qué lo tengo. La neta es que no es que esté entre mis gustos favoritos, ni sea mi... una onda que yo siga la música norteña. Sin embargo, se me hace acá que tenga este grupo del Poder del Norte. No conozco nada de la banda, más allá de las canciones que vamos a escuchar. Y bueno, me gustaría aclarar un poco que este programa lo hago por los discos que tengo y las anécdotas, ¿no? Porque cada disco que tengo, cada género, obvio, algunos sí son muy porque me gustan, ¿no? Como Real de 14, que tengo varios discos, o de hip hop, o algunos de electrónica, ¿no? O de rock urbano, ¿no? Que es porque me gustan, pero otros tengo porque salió alguna experiencia. Por una sola canción tengo el disco. Y este caso es por eso, por unas canciones y por unas experiencias que me pasaron, que tengo el disco. Todo esto lo menciono para que el programa no quede como una mofa o una burla. Neta, quisiera aclararlo. Ya saben de qué va esta vaina. Lo hago porque por algo lo tengo, ¿no? O sea, tengo no todas las canciones me gustan, pero hay algunas que me agradan, ¿no? Unas están muy curas para mí, otras son así muy chidas. Y así es que vamos a escuchar, ¿no? Dos canciones. Va a ser un programa muy corto, así es que te comprenderé si no te quieres quedar, si no te gusta la norteña, si no te gusta este tipo de música. Pues está chido, Hay otros programas de Sin Licencia que a lo mejor te pueden gustar, donde hablo de rock o de electrónica o de otro género. Pero bueno, vamos a escuchar ni que variaras tanto. Yo hoy tengo ganas de ti. Y ya regresamos a seguir platicando. Estás en Sin Licencia con MC Edad de Piedra. Espero que te quedes. Como el reloj, ahí no había mitad. pues eso fue Ni Que Valieras Tanto, Yo Tengo Ganas de Ti, del Poder del Norte, en su disco Éxitos. Es un disco pirata, bien de la vieja escuela, de allá de por los 90s, cuando se hacían un recopilatorio sin caer en un disco MP3, que venían un, o vienen un chingo de canciones. En este caso son 22 canciones, y ya la neta es que se escucha bien culero, se escucha bien pinche feo. Pero no, yo creo que ni es tanto porque lo haya escuchado. En un momento que lo llegaba a escuchar, sobre todo cuando andaba con unos alcoholes de más, pero yo creo que sí tiene que ver con la calidad ya del disco. Estaba leyendo por ahí que ya a partir del 2022, o sea, hace un año, ya estaban dejando de funcionar los primeros CDs, ¿no? O sea, como que ya se les había agotado su, ¿cómo se llama? Pues su tiempo de vida, ¿no? Por decirlo así. O que ya estaban caducando, simplemente que ya estaban valiendo. Creo que por eso también viene la onda de remasterizar. Así es que este disco yo creo que ya está en las últimas. Se escucha bien feo, la neta. Me costó mucho trabajo digitalizarlo. Tuve que meterme unos cuantos tutoriales para ver qué onda, cómo rescatar algunas canciones de un disco dañado. Pero bueno, la neta es que este disco yo lo compré por un primo, a quien le mando un gran saludo, se llama Eder. Él y yo convivimos de jóvenes, así muy chido, desde niños tuvimos mucha amistad. Me quedaba en su casa, o él se quedaba en la mía, o sea, fue un gran primo, un gran amigo. Pero se casó, las distancias, estudiamos cosas muy diferentes, y de vez en cuando los vemos, es cuando echamos unas chelas, pero como dicen, ya no es lo mismo, ¿no? De nuestra juventud y nuestra niñez, sobre todo nuestra niñez, ¿no? Que fue muy tierna haberla pasado con este carnal, con el Eder. Y él, en el tiempo que él estudiaba en una escuela particular, o sea, se me hace raro, ¿no? Que dentro de sus géneros estaba la banda, y bueno, que le gustaban a él, creo que era la banda y los norteños, así, pero cabrón, o sea, le gustaba que la banda de viento, Julio Preciado, que la Recó, toda esa mamada. Y entre de sus grupos norteños, pues, la clásica Ramón Ayala, no sé qué madres. Y entre ellos estaba El Poder del Norte. Cuando escuché la canción de... Bueno, eso ya les platicaré más adelante. Así como me acuerdo mucho que una vez estábamos en su casa. Él no fue a la escuela. Y dice, vamos a echarnos una. Mis jefes ya vienen tarde. Y nos quedamos aquí en la casa escuchando música. Y platicando, le digo, órale, güey, ya fuimos. Y en eso dice, estamos en su como azotea, más bien en su azotea. Y dice, güey, creo que, no mames, viene mi jefe, güey. Vámonos al cuarto, güey, vámonos a mi cuarto, güey. Y así, güey, no mames, güey, ¿qué le voy a decir si te ve, güey? Va a ser que anda de culero y igual hasta te corre, güey. Y así, no mames, escóndete, güey. Le digo, no mames, ¿cómo voy a esconder, güey? Y así, sí, escóndete, güey. Tira paro, escóndete, güey. Le digo, ¿dónde o qué? Hacia abajo de mi cama, güey. Y le digo, ¿y cómo me voy o qué tranza? Y le digo, me dice, no. Ahorita yo le digo a mi jefe que vayamos a comer unas tortas y dejo abierto. Tú te sales, güey. Tú te sales y ya, güey. Y sí, así llega mi tío. Me dice, ¿qué haces? Y yo, pero yo ya estaba abajo de la cama. Y le dice, no, pues aquí en la computadora, acá viendo dos, tres cosas, ¿no? Y dice acá mi tío, agarré. Se sienta en la cama, como que no sé si lo hizo a propósito, qué pedo. Se sentó y ¡ah! Como si estaba gordo, pues está gordo. Y así, ese güey ya se quería reír, me acuerdo. Y le dice, no, ¿qué vamos a comer? Le dice, vamos por unas tortas, ¿no? Y así se volteó y yo había dejado mis llaves de una bola 8 del billar. Y agarra a mi tío y dice, ¿estas llaves qué? Le dice, son de un amigo que se lo olvidaron. No sé qué le inventó ahí. Y algo así empezaron a... Y agarra y creo que se empieza a aventar unos pinches pedotes así, pero como culero, ¿no? O sea, no sé si se dio línea o qué. Y ya lo convenció y se fueron por las tortas. Y yo ahí en chinga como ladrón que me salto la barda. Y no mames, che ridículo. Ahorita nada más me acuerdo y me da mucha risa. Perdón, comis, por que les platique todo esto tan enredado. Y dirán, bueno, a todo esto, ¿qué tiene que ver El Poder del Norte, ¿no? Y que te hayas comprado un disco. Pues es que de tanto ir con él, que no iba así como que dijéramos, iba a ciertos días a platicar y echar unos tragos, de tanto escuchar El Poder del Norte que lo ponía, de toda la pinche música norteña y mamada y media de banda, nada me agradó, o sea, como que nada, a diferencia del Poder del Norte. Creo que se me hacía un grupo así como chido, ¿no? Así como que dos, tres rolas, dije, ah, no mames, sí. Se la sabe el homie, ¿no? Es una persona que está bien dolida, ¿no? O que comprende cuando los abren las morras, ¿no? Que pues, porque somos pobres o de plano porque estamos bien pinches feos, ¿no? Como las canciones, ¿no? Que como la canción que vamos a escuchar ahorita, ¿no? Que se llama Me Perdonas, a mí me gusta mucho. No es de mis favoritas, pero sí, sí me gusta. Al hacer el podcast me acordé de mucho de Eder, pero también me estoy acordando mucho de que ahorita últimamente no lo he puesto, y eso que he tragado sabroso alcohol, no he puesto ni a nada del Poder del Norte, creo que puta madre, así sin mentirles ha de tener como unos 7 años más o menos, o 5 o 7 años que no había escuchado nada del Poder del Norte hasta ahorita que estoy haciendo este podcast. ¿Quién sabe si sigan? Supongo que sí. La neta es que yo ya los conocí viejos a esos güeyes. Siempre los he visto viejos. O sea, que es de esas gentes, como ya he estado mencionando a través de los podcasts, que parece como si nacieran viejos, como si no existiera juventud en ellos, ¿no? Como que si tú cada bien tosca, o sea, pues ya era una persona mayor, vieja. Y justo el vocalista de esos güeyes, ahorita me puse a ver un video de la radio, ¿no? Y de las canciones, así, dije, a ver qué pedo. Porque no me acordaba cómo era, ¿no? Físicamente. Dije, ¡ah, la verga! Sí, sí, sí, ya me acordé. Sí, son viejos. Siempre han sido viejos. Yo creo que han de estar bien antaño. Si no es que ya se murieron. Espero que no. La neta es que no les deseo a nadie la muerte. Bueno, no a todos les deseo la muerte como tal. Hay algunos que sí. Ya me callo y vamos a escuchar esta canción que se llama Pero me perdona, discúlpenme, amigos. Es que así como que me salen como pequeña, bueno, me salen así como que la risa, o que me está ganando la risa. Es porque, chaves, es que nada más de recordar esas canciones me dan ganas de ponerme una peda. Pero bueno, ya vamos a escuchar esa canción y regresamos. Va a ser un programa muy corto, homies. Seas así, pues yo sé, siempre van de la mano la hermosura y la vanidad. Lo del alma tú lo haces a un lado y me ignoras sintiéndote así, con derecho de verme hacia abajo por no ser mi apariencia mejor que la de un iluso y pobre diablo. Pero me perdonas, tan rojo es tu corazón como no es el mío. Solo que mi corazón aún está tan frío, pues no lo he echado a perder una cara bonita. Pero me perdonas, el tiempo hará su labor, seremos iguales, tan vieja tú como yo, ya sin vanidades, y eso a ti te va a doler mucho más que a mí. Hoy está a tu favor, tú decides un sí o rechazarle. Corazones como el que te ofrezco no hallarás, de esos ya no se hacen. Pero me perdonas, tan rojo es tu corazón como lo es el mío. Solo que mi corazón aún está tan frío, pues no lo he echado a perder una cara bonita. Pero me perdonas, el tiempo hará su labor, seremos iguales, tan vieja tú como yo, ya sin vanidades, y eso a ti te va a doler mucho más que a mí. Eso fue Pero me perdonas, el Poder del Norte. Es un disco pirata, como lo mencioné en el bloque anterior. Está bien pirata el disco. Pero bueno, la neta es que a mí solamente una canción así fue la que... Esa la estoy poniendo porque, pues sí, digo, están chidas, ¿no? Como que suenan bien de cantina. Y la neta es que eso me acuerdo que también mucho lo escuchaba cuando iba a Veracruz, a un pueblo que está por Jalapa, unos 20 minutos. En las fincas se escuchaba también esa onda. la neta es que sí, no están a... Creo que es Poder del Norte, ciertas canciones pues están chidas, ¿no? La neta es que sí vale la pena al menos dos, tres canciones escuchar de los compas, ¿no? Pero a mí la que me gustó un chingo y me sigue gustando mucho es la de la radio de... Pero creo que ya sí, cuando yo la escuché, soy de esos que me atasco, ¿no? Con él dije, ponla otra vez, güey. Le hace, no mames, va. Ponla otra vez, güey. Le hace, no mames, güey, ya la estamos escuchando dos veces. Le digo, ponla otra vez, la escuchamos sin mentirle cinco veces. A este che carnal de él ya estaba harto, ¿no? De, güey, no mames, ¿qué tiene esa pinche canción? Aparte, ni es de ellos, güey. Es de un cover que le hacen a Leo Dan, creo. No sé qué madres. Pero a mí me gustó mucho. Creo que, ¿quién no ha pasado por eso, la neta? Es que es lo que me gustó, ¿no? Porque... Dime, ¿no? Dime en quién estarás pensando, ¿no? Chale, si no vas a recordar como... Sin caer un pedo de celo ni nada de esas broncas, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que cuando han salido con alguien... A veces salen como compro... La morra, ¿no? Sale como que más como un compromiso. Decir, bueno, güey, pues... Me cae bien este güey, se porta chido, voy a salir con él. Pero así, ¿no? O sea, tampoco así como que... Bueno, al menos en mi caso yo nunca he ido con la intención de... Güey, me la... Unos besos y ya, ¿no? Sino como que voy con la intención de que me conozca, que vea que no soy tan nervioso, que pues puedo ser una persona chida. X, ¿no? Y sí, a mí, bueno, retomo esto porque a mí me ha pasado cuando he salido en ese plan, ¿no? De que me conozcan, pues, las morras con que me interesa salir, ¿no? O que quisiera tener una relación, ¿no? Así como de novios, ¿sí? Y esa vaina. Sí, a mí me ha tocado que es muy evidente que van con más con la idea de chales, compromiso, ¿no? De, güey, bueno, pues se ha portado chido el vato, ¿no? O la clásica, güey, pues ya estoy, pues un amigo me dijo que le tirara el paro con su amigo, que porque no sale mucho, voy a hacerle el paro a su amigo, ¿no? Al salir con este güey, sirve que me distraigo, que echamos, vamos al cine, a comer, a tomar algo. Pero sí, a mí me ha pasado que... Pues sí, la morra está luego estaban en su mundo, ¿no? Así como que pensando en otras cosas, se quedaban calladas, así de... Bien incómodo, ¿no? Y pues yo sí hacía la clásica pregunta, oye, ¿sí en qué piensas? ¿No? ¿Qué estás? Te noto muy distraída. Ah, nada, ¿no? Así, siempre, creo que... creo que fue una persona, sí, que me dijo, ¿sabes qué estoy pensando? Es que... En Oaxaca, yo me la paso muy bien en Oaxaca. Y yo, ¿a poco? Me dice, sí, antes que aquí no es como DF. Aquí el DF está bien culero. Oaxaca ya hay un chingo de banda. Y me empezó a platicar y así dije, ah, bueno. Y un momento en que me perdí de la plática, tengo que decirlo, dije, ching, ¿para qué le pregunté, no? ¿Y para qué me dice? Yo no sé a qué me va a contestar, en nada. Pero es eso, ¿no? Creo que es muy interesante cuando... Y tal vez más que interesante, es muy doloroso, ¿no? Cuando te das cuenta de que... Pues no estás ahí platicando, o sea que estás platicando con una pared, ¿no? O sea que estás platicando ahí con un bulto que podría ser muy bonito y todo, pero es al fin de cuentas un bulto que su mente de ella está pues en otro lado, ¿no? Y es así bien culero. Bueno, es eso en lo que, porque me gusta tanto la canción, así es que mejor ya vamos a escucharla y ya regresamos como, más bien ya regresamos a despedir el programa y dar mi calificación del disco y ya, les dije que iba a ser un programa muy corto, espero que lo hayas aguantado. Así es que vamos a escuchar la radio. Sí, creo que sí se llama de Poder del Norte en vivo. Esta rola está chida, ¿no? Está muy buena. Y yo estoy solo en la mesa de un café. Por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti, mi amor. En una servilleta dibujé tu rostro bello con tu bonito mirar. Las 3:30 en el reloj tal vez serán. Y yo sin ti, mi amor. Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? canción. Y yo estoy solo en la mesa de un café. Por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti, mi amor. En una servilleta dibujé tu rostro bello con tu bonito mirar. Las 3:30 en el reloj tal vez será, y yo sin ti, mi amor. Ya estamos en el final del programa, ya en el último bloque de despedir y darte las gracias por acompañarme en este programa, el haber aguantado y el tratar de descifrar lo que dije. Y gracias por tu tiempo de escucharme. Como lo he estado mencionando, sé que es muy complicado que escuches alguna alternativa o algo que no esté dentro de las grandes, ¿cómo se llama?, grandes medios, ¿no? Incluso dentro de los mismos medios alternativos o como se llamen, creo que sí es, hay muchas propuestas de radio, de podcast, sonora, ¿no?, que hacen una buena chamba y que me den el espacio para compartir y para que me escuches, se te agradece. Y a mí la verdad es que se me hace las canciones, no me desagrada el poder del norte, no es algo que diga, güey, guácala, la verga, ¿no?, que estar escuchando esos pinches rucos, ¿no? A mí creo que son buenas canciones, no todas. Las canciones que puse creo que son las chidas para aventarte unos, estar en la cantina, bien Agustín Lara, ¿no? Creo que estaría chido, ¿no? Para mí es muy chido escucharlos estando en una cantina o estando en un como pueblito, acá en un cerro, escuchando esa música con un mezcal, con unas cervezas. Creo que vale la pena. Yo siento que se la pasarían ameno, al menos yo me la paso ameno cuando escucho El Poder del Norte en una cantinita o en la casa, acompañado de un valedor, acá, de una chava, platicando, teniendo música de fondo. De esos parece un buen plan. Pero ¿qué les diré del disco? La neta es que porque me costó muy económico, digo que está bien pirata el disco, pero no compraría otra vez. Sí fue una compra así de, creo que en ese tiempo me costó 15 pesos y fue afuera del metro. O sea, es que invertir más allá de 15 pesos si no te gusta por 3 canciones en este momento sí sería para mí un desperdicio de dinero, de tiempo. Y generas contaminación, ¿no? Yo creo que descargarlo unas 2-3 rolas, si te gusta la onda del desmadre, para bailar incluso acá de cartón de cerveza, pues vale la pena. Pero ahí en fuera creo que no. Entonces que las demás canciones están bien pinches empalagosas a ser totalmente aburridas. Sí, pero aburridas comienzo, bien pinches aburridas. Así es que yo no creo que lo compraría, o sea, no se lo recomendaría. Creo que en este momento es más fácil descargar una o dos canciones o un MP4 de norteñas, donde tengan, digo, un MP3, perdón, una USB donde tengan infinidad de canciones y te aparezcan 3, 2 del poder. Está chido. Creo que yo no compraría el disco, así es que el disco no me gustó. La neta es que no me gustó. Está bien erizo, bien aburrido. No, nunca lo he escuchado todo completo, siempre le he adelantado las canciones que me gustan y sobre todo lo escucho ebrio o como lo mencioné en una cantina, pero allá que perdón, que diga lo voy a escuchar así porque estoy bien o esto voy a hacer una chamba o voy a Está relax, ¿no? Aquí escuchando música. No lo voy a escuchar. Neta, no pondría atención. Se me haría muy tedioso estar escuchando las rolas si no estuviera como inspirado, ¿no? O bajo las influencias de algún enervante o alguna bebida. La neta es que no les recomiendo. Creo que es algo muy, muy norteño para, por ejemplo, ahorita la banda que a mi primo, ¿no? Que pues ya es de dones. No sé si todavía le guste. Supongo que sí. Pero ya sí, ya tener como recuerdos como yo, pero que le prendan, no creo. Neta es que sí es una banda que se quedó bien, bien en el fondo del género, ¿no? Así bien hasta atrás, o sea, como que ya no hubo nada de, ya no se supo nada de esa banda, bueno, de ese grupo norteño. Así es que en general no es un buen disco para mí, no se lo recomiendo. Le recomiendo las canciones, creo que una que otra a lo mejor está chida. Y ya, la verdad es que ya no puedo decir muchas cosas del disco. En general es eso, no lo recomiendo. No es difícil escuchar todo un disco de esta banda. Yo no lo voy a hacer. Yo escucho una canción y la adelanto hasta la otra, pero así que escucharlo no. Y es eso. Creo que en general es eso. Viene, ¿no? La onda que siempre menciono de los contactos, ¿no? Por si algún día quieres escribirnos o si te gustaría saber un poco más de lo que es NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, o si tienes interés de poner cierto disco y venir a grabar sin pedos conmigo, tú puedes decirnos y ya vemos qué pedo. Hay dos correos, que es el primero es el de cineantena@riseout.net, el cual lo llevo también con mi compa el Huacán, y el cineocupa@riseout.net, cine con Z y ocupa con K. Ese es un correo que más es personal, bueno, el que yo ocupo para mis diferentes actividades. Y puedes visitar la página sinantena.com con Z. Y qué otra cosa, estamos en Telegram como Podridos. Soy una persona muy activa, casi diario subo algo, una nota, una imagen, no sé, un flyer de un evento gratuito que tiene que ver con el cine, la música, las cuestiones autogestivas, el aprendizaje. Así es que podrías encontrar algo. ¿Y qué otra cosa sería? Pues en general es eso. Espero que te haya gustado el programa. Como te dije, te doy las gracias por escucharme. Y deseo, la neta, que te lo hayas pasado bien y que me sigas escuchando y que le des un chance a cineantena.com, ¿no? Con esta onda de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Cada día estamos más activos, y hablo en plural porque, perdón, si bien estoy solo, tengo a mi compa el Sacrificio 69, que ha estado desde el principio, se ha subido al barco de Sin Antena, y es el que estamos ya más produciendo más cosas. Segmento Podrido, ya al día de hoy estamos en el programa 170, o sea que a lo mejor, cuando ya me estés escuchando en este programa, ya llevaremos unos 180 tal vez. Ya vamos para 200 programas. La verdad es que ha sido un reto, ha sido una lucha constante. Y espero que Sin Licencia también sean varios programas en los que yo pueda hablar y compartir las experiencias todas chairas, todas rocambolescas que he tenido a lo largo de mi vida. Te mando un gran saludo y muchas gracias. Espero que me sigas escuchando acá en Sin Licencia. Ya sabes, el programa de Radio Chafa. Así es que te dejamos con la canción que, pues, no sé si sea ícono, pero creo que es de las más conocidas del Poder del Norte, que se llama A Ella. Y creo que hicieron una que se llama A Él también. Se la saben los homies para la mercadotecnia. Así es que vamos con la canción de A Ella y los vemos en el próximo programa. Chao, que estés muy bien. Siempre está dispuesta a estar conmigo, que no me niega nada sin motivo, que no le importa dónde y cómo vivo. Para ella no solo soy su amante, soy su amigo. A ella, que no espera de mí una joya en oro,